Hola, les saludamos desde La Paz, Bolivia. Somos parte del colectivo CHEGE, una agrupación autogestionaria que persigue unir el trabajo manual con el trabajo intelectual y además de ciertas prácticas de micropolítica, también apoyamos a territorios que están en resistencia frente a megaproyectos de desarrollo. Desde Bolivia les invitamos a participar al segundo encuentro territorial por la Reserva de la Biosfera, La Campana Peñuelas. Les esperamos del 15 al 17 de febrero junto a los comuneros en resistencia en la cuesta La Dormida. No falten.